overcome death, the destroyer of worlds. Si aumenta la población, todo será más caro. ¡Sí a fronteras seguras! ¡No a la inmigración masiva! Maestro, ¿qué es la felicidad? Hijo mío, la felicidad es la ausencia del dolor. Feliz sin dolor. Tome calmante vitaminado. El dolor tiene un calmante, calmante vitaminado. Con el tema de la rata es lo mismo, es decir, en el momento que a ti te pasen esa imagen 50, 100, 200 veces en el telediario cada día, tú llegarás un día en que lo mirarás y seguirás comiendo y no te inmutará. Y no es lo mismo que una serie de Netflix. Es una insensibilización. Total. Es lo que están haciendo, la insensibilización. Porque yo, que la radio la tenemos ahí en Reina Amalia, en el Raval, y el Raval está precario, está muy mal, hay mucha droga, muchos yonkis y mucha gente pobre que vive en la puta calle. Pero entonces tú vas caminando y vas con tus gualmas escuchando tu música a Extremoduro y tú ves a la persona que está en un colchón llena de mierda, ¿no? Hecha polvo y es como, no, es que no te provoca nada. Sí. Es que ni siquiera es que te provoque, es que es como si vieras, no sé, pasar un perro o alguien que es decir, ha conseguido el sistema que no nos estemos insensibilizados ante el sufrimiento de los demás. Eso es fuerte. Los agentes desplegados en la zona no han tardado en dispersar a los inmigrantes y en llevarlos de vuelta al centro. Los subsaharianos que estaban subidos a la valla también han sido devueltos a Marruecos. Cristina, Cris, para los amigos. Y bueno, soy aquí de Barcelona, nací en el barrio de Gracia hace 43 años, cuando todavía no estaba lleno de pijos hipsters. Y bueno, pues mi vida ha sido bastante compleja y un poco os puedo contar que hace ya tiempo, a los 20 años, a los 23, empecé en el activismo en salud mental, que es un poco mi dedicación de estos últimos 20 años, debido a que tuve una crisis, yo le llamo crisis existencial más que brote psicótico, más que enfermedad, no creo en clasificar las enfermedades mentales. Y bueno, a los 20 estaba en la universidad estudiando casualmente psicología, que dicen que los psicólogos están un poco locos, y puede ser. Y bueno, y al final de la carrera, cuando ya estaba justo acabando, pues tuve un brote psicótico con ideas delirantes. Y entonces ingresé en el psiquiátrico y estuve 3 meses allí. Desde hace 20 años en Radio Contrabanda, que es una radio que lleva 32 años, una radio libre. Y bueno, y allí dentro de Contrabanda hay muchos programas, y uno de los programas es un programa que se llama Radio Nicosia, que su origen es el Borda, es la idea de hacer una radio en el psiquiátrico de Buenos Aires, del Borda. Se hizo una radio hace más de 20 años, ellos llevan más años, y entonces ese proyecto vino aquí, ¿no?, a Barcelona. Lo trajo un antropólogo que se llama Martín, y entonces empezamos hace 20 años con este programa, ¿no? Bueno, vino a través de un migrante, ¿no? Vino a través justamente, de un migrante, ¿no? Justamente Martín estuvo en el Borda, ¿no?, trabajando allí, ¿no?, y viendo cómo funcionaba. Se dio cuenta de que era un proyecto muy interesante, de que la gente se abría, de que la palabra cura, de que la palabra dar voz al que está silenciado, sobre todo en el tema de la psiquiatría, porque la psiquiatría es una estructura piramidal, ¿no?, en la que el que manda es el psiquiatra. El psiquiatra te dice si estás loco, si no estás loco, si esta idea es correcta, si esta idea no es correcta. Entonces la persona psiquiatrizada queda anulada, ¿no? Es decir, sus ideas son como tus delirios no tienen sentido, tú eres un enfermo, toma tus medicaciones y vete para tu casa con tu diagnóstico y tu cruz, ¿no? Lo que pasa en psiquiatría es que hay un pastel increíble que repartir. Hay un pastel muy grande, que es el pastel de los psicofármacos. Cuando digo psicofármacos, ya no es, por ejemplo, yo que tengo clasificada una enfermedad mental grave, ¿no?, en la que tomas neurolépticos y medicaciones muy fuertes, sino que ya incluimos medicaciones que ahora, aparte el momento de crisis actual de salud mental gravísimo que está pasando en todo el mundo, en Europa, en España, en Cataluña, claro, los psicofármacos, entra también los ansiolíticos, entran los somníferos, entran los antidepresivos, y eso ya se está dando como caramelitos a todo el mundo. Sí, un diazepante sale recetado, sí, sale 70 céntimos, no sé. Sí, y aparte que tú vas al médico de cabecera y le cuentas pues que estás cansado, que tal y cual, y sin mucha delicadeza, ¡bum!, te enchufa un antidepresivo, o te enchufa una benzodiazepina para relajarte, o te enchufa, ¿no?, un ribotril para que te calmes. Entonces, claro, hay un pastel muy grande en el tema de la salud mental. Les interesa tener a la sociedad bien medicada por otra cosa también, y es para no que la gente no se plantee que realmente lo que no funciona y lo que está destrozando a la gente es el sistema propio. Es decir, el sistema es el que falla. Es un sistema que falla, el que produce injusticia, precariedad, marginación, de todo. Pero nos está destrozando. De hecho, los índices de suicidio que hay ahora entre niños, entre adolescentes, entre gente adulta, es un tema invisibilizado, no se habla, no se dice, solo puntualmente si un caso es así muy televisivo, ¿no?, muy televisivo, pero es un tema tabú el pensar, ¿no?, que que la gente está mal, estamos mal, porque es que es para estar mal, es que la gente no tiene para pagar el alquiler, es que la gente vivimos en un capitalismo horrible donde es súper materialista, donde solo la gente se fija en, ¿no?, en el físico, ¿no?, en lo exterior, en el Instagram, en la pose, en el dinero, en el... Hay como una falta de alma, una falta de calor, una falta de humanidad. Hay falta de humanidad. Eso que provoca que los malestares acaben siendo medicados, pero de una manera muy perversa, porque tanto la psiquiatría como la psicología, aunque yo soy psicóloga, pero me meto igual con ella, con la psicología, lo que focaliza es que el malestar lo tienes tú. El problema es tuyo, ¿sabes? Entonces tienes que ir al psicólogo porque tú no eres suficientemente empático, no eres suficientemente asertivo, no eres suficientemente, ¿no?, lo que tú quieras. Entonces están focalizando que el malestar lo tienes tú, por lo tanto te vas al psicólogo o te vas al psiquiatra, pagas, que los dos valen bien caros, y entonces te medicas porque tú tienes el problema. Pero el problema no te planteas que el problema está en el sistema. Las personas tenemos comportamientos, llámale tóxicos o llámale como tú quieras, todas en algún momento. Es decir, eso no es que haya personas tóxicas, eso es hacer una criba, ¿no?, y marginar y poner, hacer un estigma en un cierto de personas que no es que sean tóxicas, es que a lo mejor se encuentran mal. Claro. Están sufriendo. Y entonces, te comportas mal, ok. Claro, sí, a lo mejor hay una persona que, fíjate qué perversidad, ¿no? Es decir, una persona que se encuentra mal, ¿no?, que se encuentra mal interiormente, ¿no?, en psicológicamente mal. Y en lugar de encontrarse un grupo de personas que le dicen ¿qué te pasa?, ¿cuál es tu malestar?, vamos a cuidarte, vamos a hablar contigo, no estoy hablando de los profesionales, estoy hablando de su tribu, su alrededor, ¿no? Su entorno, sí. Esa persona, ¿qué pasa? Pues que no está para risas, no está para fiestas, no está para diversiones, y entonces esa persona, claro, tú al verla y a estar con ella, lo que tú sientes es pues lo mismo que ella, tristeza, malestar. Claro. Entonces, ¿eso es una persona tóxica? Ahora resulta que eso es una persona tóxica. Una persona que se encuentra mal es alguien tóxico. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando una persona está triste o está confundida o está en actitudes que no te sientan bien, pues la eliminas porque es tóxica. Esta soledad de piel de cuchillo. Esta soledad de piel de cuchillo, donde se abren los ojos para mirar y el alma ensancha su nombre para resucitarse, al filo de un cuerpo que no se reconoce y juega a morir, mientras silbando pasan los hombres, los nombres, los trenes, agarrada a la imagen muda e inmóvil, contando los días para volver al precipicio, los huesos entumecidos, los dedos huyen hacia el cuerpo apedreado, dejándose caer al suelo, inertes y movedizos. Un mordisco se apresura a deslizarse en otra cara, como una cura de sueño, morir inevitablemente, mojarse de amores divididos, crearse una calle para caminarla y desmayarse en las esquinas, porque el cuerpo deja ver morados de golpes en batallas invisibles y la boca se enoja de no comerse los labios y los labios se enojan de no comerse la boca. Los pájaros han muerto tras visitar la ventana de dos amantes malditos y el agua ensombrece su discordia de ríos susurrando paraíso y rastro de sangre. Y porque ese amor nuestro estaba hecho de agua, huyó al infinito, justo por eso, de agua somos y seremos para siempre. Capito che stavi diventando matto. Sono gli altri che lo decidono quando uno deve diventare matto, però quelli erano operai, contadini, manovali, muratori, poliziotti, impiegati del catasto, beccamorti, ragionieri, uscieri, autisti, operai di prima, di seconda, di terza categoria, anche di sesta, ottava, sedicesima. E i matti ricchi non li tengono qui, no, quelli... quelli stanno nascosti nelle cliniche private. Si capisce, guai se i poveracci sapessero che pure i ricchi diventano matti e gli verrebbe da piangere, no? Ma sono matti quelli lì, ma lascia stare, cosa ti mischi? Lulù, è il danaro, comincia tutto di là. Noi facciamo parte dello stesso giro, padroni e schiavi, dello stesso giro, l'argent, i soldi. Noi diventiamo matti perché ce ne abbiamo pochi e loro diventano matti perché ce ne hanno troppi. E così, in questo inferno, su questo pianeta pieno di ospedali, manicomi, cimiteri, di fabbriche, di caserme, di autobus, il cervello a poco se ne scappa, sciopera. Va. Y alivia el dolor con una dosis de una droga desconocida preparada en la puta cocina de alguien. Elige promesas incumplidas y desear haberlo hecho todo de otra forma. Elige no aprender nunca de tus errores. Elige ver cómo la historia se repite. Elige la lenta reconciliación hacia lo que puedes conseguir en lugar de lo que siempre has querido. Confórmate con menos poniendo cara de valiente. Elige la decepción. Y elige perder a tus seres queridos. Mientras se alejan de tu vista, una parte de ti muere con ellos. Hasta que veas que un día, en el futuro, una a una, se habrán ido todas. Y no quedará nada de ti que se pueda calificar de vivo o muerto. Elige tu futuro, Verónica. Elige vida. Príncipes, todos tenemos que ser príncipes para nosotros mismos, dijo un cubano ultra sincero que se puso a cuatro patas, se palmeó el culo violentamente y dijo, ¿quieren que me ponga así, que me deje dar? Pues me pongo así, y denme, pero denme más. No, hermano, yo no me voy a poner así, yo lucho, yo actúo, yo no soy un cordero. Vinieron hacia mí cinco policías, me pidieron los papeles y me fui corriendo a la comisaría. La policía me persiguió y cuando llegaron a la comisaría me batí con ellos, me batí duro y casi gano. En una reunión de escuelas con los padres defendí la libertad de mis hijas, no acaté la nueva ley de sometimiento a la autoridad. El segurata, que no debería estar allí, si fuese esta una verdadera democracia, se me acercó todo armado y me dijo que tenía que abandonar la sala. Me negué, pero la ley es la ley y me tuve que ir caminando, mirando a todos a los ojos. Nadie me aguantó la mirada. Herían a corderos en un matadero. Todos tenemos que ser príncipes para nosotros mismos, dijo un cubano ultra sincero, y tú lo creíste. No habías oído nada igual. Él sí era un verdadero príncipe. Al cubano este lo conocí un día que fui a Barrilonia, que es un centro social ocupado que había en el Raval, que desalojaron. Y ese cubano estaba ahí y me vio, y como me vio sentado y con muleta y humilde, pues apeló a mi orgullo como para recordarme que toda persona debe amarse a sí misma y ser su propio príncipe, como diciendo que los príncipes no debería ser solo uno, sino que todos deberíamos ser príncipes. Y ese concepto me chocó porque muchas personas quieren ser príncipes, pero que el otro no lo sea. Estar por encima del otro, siempre. Entonces, me llegó ese concepto de qué mal estábamos educados por la cultura que nos habían impuesto desde niños, con una educación en la que queremos que nuestros niños sean reyes y reinas y sin importar lo que sean los demás. Pero que compitan, ¿no? Sí, que compitan y sin importar que sean los demás, no sé, como si uno es príncipe, como entendiendo que tiene que haber un mendigo siempre. Pero la sumisión pues seguirá siendo siempre el mismo caldo. Yo tengo el ejemplo de haber ido un día al Instituto de Personas con Minusvalía, porque tengo una minusvalía, Y como también me psiquiatrizaron, es decir, me secuestraron los psiquiatras cuando les pedí ayuda, lo único que hicieron fue secuestrarme, darme pastillas, reírse de mí y decirme que era un pajillero mental, entrando a mi mente y viendo que yo tenía cosas con las que soñar porque he vivido y ellos no, entonces claro que era un pajillero que se recluía en su historia para intentar escribirla, y ellos lo único que hicieron fue intentar anularme pensando que sanarme era anularme, y desde entonces estoy anulado, pues... Hombre, yo teniendo en cuenta cómo estoy ya destrozado bastante, si tuviese que emigrar, es que no tengo dinero para emigrar, yo soy dependiente, entonces dependería de otras personas, entonces lo tendría muy mal, muy mal. Recuerdo la emigración que tuvieron que hacer los refugiados de la segunda, de la Guerra Civil Española catalanes, que se fueron a Francia, los trataron como mierda, como tratamos a los sirios en los campos de Grecia, de Lesbos, igual o peor incluso. Entonces, pues no, siendo como somos los seres humanos y como estamos tratando a los afganos, a los sirios, igualmente seríamos tratados así, o seguramente. Entonces, no sé, la esperanza humana, dicen que el COVID ha sacado en algo lo mejor de las personas, pero yo he visto lo peor de las personas, casi en la mayoría de cosas. Voy a contar de 1 a 10. Cuando llegue a 10, estará en Europa. Meer of minder Marokkanen. Quiero ir a abrir la puerta de mi país o la puerta de mi casa a aquel al que se la quiero abrir. Ya no hay sitio para los inmigrantes en Europa. Ciudadano de tercera, ciudadano de primera. ¿Sabes? Ciudadano de tercera, ciudadano de primera. Hace 2 semanas fuimos a Gibraltar, ¿no? En plan paseo familiar, mi amiga italiana, él y mi otro hijo y yo. todo iba bien, vamos paseando, y de repente a la hora de frontera, pues no caímos que documentación, ¿no? Pues yo dije, mira, pasaporte lo mostré, pero no tengo sello de Unión Europea. ¿Qué pasa? Que mi amiga y mis hijos pasaron la frontera y a mí me dicen, no, espera, tú no puedes pasar, estás detenido. Y mi amiga dice, ¿cómo que detenido? Dice, sí, y viene de paseo con sus hijos. No, detenido por no tener documentación en regla, pero de una manera muy arbitraria y muy altiva, ¿sabes? Me dice, incluso tus hijos te los puedo quitar y mandarlos a servicios sociales. Ahí mi amiga se puso nerviosa un montón, a llorar incluso, porque todo lo que hicieron fue muy agresivo, ¿no? Con los niños y todo. Y de ser un paseo turístico a Gibraltar se convirtió en prisión de un día o fin de semana. Incluso querían deportarme, pero pues como tengo hijos españoles, no, no pasa nada. En la Concepción, la línea de la Concepción, fue el jefe de policía de ahí el que me trató como una mierda, como si yo no valiera. Pero no, ustedes son europeos, ustedes pueden pasar, él no, dice. Él va detenido y se va a deportar, así, con una seguridad, pero yo tengo dos hijos y no me pueden deportar, así, con esa frialdad, ¿no? Y nada, perdí el día ahí en la prisión, hasta que volví a abogado, dijeron lo de los niños, que tengo familia, arraigo familiar, y disculpe usted, pero te hacen perder el día y de una manera que humillante. ¿Por qué? Porque hay gente ahí incluso y te hacen un revuelo, te hacen un como si fueses un capo, ¿no? Así ya hicimos algo, no sé, una nota más grande de lo que es. Usándote como conejillo de indias, tal cual. Sí, un poquito de eso. A ver qué pasa, ¿no? A ver, sí, un poquito de humillación pública para que... Para que otros vean y esto, ¿no? Que hacen, no sé, un poquito así. Y justo hablaba con mi amiga lo que es ser un ciudadano de tercera y uno de primera. Y ella me dice, yo no lo sé porque yo soy europea. Y hablábamos de qué afortunado es nacer en según qué sitio y en qué otro ya no. Y mi condición es esa, después de 10 años peleando para que me den papeles, no me los dan porque no me los dan. No tengo ingresos que ellos digan, pero tengo dos hijos españoles. Pero no puedo trabajar, claro, es económico. Si yo tuviera una cuenta de 100 mil euros, no hay fronteras. A los ricos no hay fronteras. Exacto. Y pues nada, fue una aventura en la prisión de Gibraltar por un día. En la prisión de la Concepción. No, calabozos. Calabozos, sí, un día en calabozos. Sí, incomunicado y todo, pero bueno. Hasta que ellos dicen que puedes salir, como animalito te liberan. Solo por no tener un documento o un sello, ¿sabes? Tu condición cambia, no eres una persona, eres como un animal de granja que se escapó y tienes que ser enjaulado o algo así. ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? Ninguno. ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. En todos lados hay racismo, claro, igual en mi país, pero es un racismo igual social, económico. El que es rico y el pobre que se joda, ¿sabes? Pero también es de color de piel, ¿no? Sí, va a un lado. De renegar un sí, poco sí, de uno sí, mismo, sí, ¿no? Sí, el blanco es el que tiene más facilidades para adquirir puestos de alto rango o imagen pública. Nadie quiere ver un morenito en la televisión. En una televisión donde la gente audiente es 80% morena, pero es así. Mi nombre es Lenín Jiménez, Lenín en Venezuela. Aquí me cambié a Lenín porque conocí unos rusos y me dijeron que el acento estaba mal. Entonces, bueno, me llamo Lenín Jiménez, soy de Venezuela, de Caracas, de un barrio que se llama Caricuao, y vivo aquí en Barcelona desde el año 2002. Vamos a decir que yo llegué en el 2002, claro, estuve documentado, indocumentado, hasta la regularización de Zapatero, que fue en el 2006. Y otra opción era tener un hijo. O sea, imagínate, que no lo voy a poner como un escándalo, pero sino, claro, traer una vida al mundo para poder tener documentación. Entiendo que el grueso de la población mundial no entiende que la música es un trabajo. O sea, lo entiendo, pero no lo acepto. como se lo dije a mi psicólogo en su momento, digo psicólogo, pero era mujer, que okay, era bueno. Entonces no lo entiendo. O sea, yo tengo dos trabajos. O sea, lo digo aquí. Tengo el trabajo de repartidor este y soy músico. Y es un trabajo. Pero y lo digo otra vez. Porque he conocido millones de personas. Hasta la semana que viene se va a pasar toda una discusión por lo mismo. Porque el tipo, y lo digo aquí, porque seguramente lo va a ver, él piensa que los músicos somos unos muertos de hambre. Tal cual. Pero trabaja de seguridad en un garito de música en vivo. ¡Salve! Misericordia, mater misericordia. Tenía como 15 años. Entonces, no sé si este chiste puede salir en el documental, pero fue la típica bobada esta de que estás ahí con la gente y eso no lo entiende la gente porque me lo han hecho ahora. O sea, la gente no entiende de que si tú llegas y haces un chiste hacia el color de la piel de la gente para que los demás se rían, uno está dejando en ridículo al otro. Pero no lo entienden. No, tengo que reírme aquí en Europa, ¿eh? Pero en Venezuela también. Porque cuando el loco me dijo, ¿sabes por qué los negros tienen la palma de las manos y de los pies blancas? Y yo me quedé así, que en plan, ¿qué coño me está preguntando? Y me dijo, porque los pintan en cuatro patas. Hasta ahí vamos bien. Te estoy hablando que ahí, 86, 1990, 91, o sea, vamos a ponerte en contexto. Yo me quedé mirando al loco así. Y los otros pendejos y pendejas que estaban ahí se empezaron a reír. Es bastante malo. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque es eso. Y yo, man, en mi astucia, o llámale lo que te está comentando en el bar. Si tú me dices una huevada, yo te voy a hacer así, pa, y te voy a dar un gancho en el cerebro. Entonces yo me lo quedé mirando y le dije, ¿y tú sabes por qué tu mamá tiene el hueco del culo negro? Cuando escuchó esa frase, claro, man, cualquiera se ofende, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Chévere, sí. se ofendió, chévere. O sea, yo estoy consciente de que fue así una frase ofensiva, ojo. Pero me salió así, no sé de dónde. Y cuando el loco se puso así, claro, yo me le fui para encima y lo agarré, le dije, porque se la cogió un negro recién pintado. Buenísimo. Por lo menos el tuyo tiene. Y no sé, ahí se formó la pelea, claro. Pero ¿cómo quiere que me quede callado y que me ría? Entonces me traslado al 2017 y me quieren hacer lo mismo. Me quieren hasta hacer un chiste por mi color de piel y me tengo que reír. En Venezuela, entonces me pasé en Venezuela, me pasé en España, me pasé en Italia, me pasé en Alemania, me pasa. Niño, tú dices, bueno, estoy cansado, tengo 46 años. Tengo 46 años. Si yo te hablé del 91, 90, 91, llevo 30 años escuchando esa vaina. Potentially optimistic or pessimistic, and I really don't want to put words in your mouth because what I really want to find out is what you really believe. Well, I'm both glad and sorry you asked me that question, but I'll do my best to answer it. I can't be a pessimist because I'm alive. To be a pessimist means that you have agreed that human life is an academic matter. So I'm forced to be an optimist. I'm forced to believe that we can survive whatever we must survive. But the Negro in this country, the future of the Negro in this country is precisely as bright or as dark as the future of the country. Es porque el poco dinero que tenemos está para pagar a los españoles que se han quedado sin trabajo, a los españoles a los que no les llegan los ERTEs, a los españoles a los que se les ha prometido unas ayudas y no les están llegando. Así que el mensaje tiene que ser muy claro para todos los inmigrantes que estén pensando llegar a España. No vengan, no les podemos acoger. Es una realidad. Control económico es control del poder. Control mental, control sexual. Realmente, Dios, nunca he visto una religión que pretenda tanto salvarnos a hostias. Salve, Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia. Salve, Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia. Efectivamente, el nacionalsocialismo, el nacionalsindicalismo, el fascismo es una ideología nueva, es una ideología renovadora, porque es revolución. Sabe adaptarse según la idiosincrasia de una raza, de un pueblo, de una nación, a los problemas sociales, a la coyuntura social y cultural que traen los problemas principales a su propio pueblo. Sabe adaptarse a esos problemas y sabe buscar una solución a esos problemas. El fascismo, el nacionalsindicalismo, las palabras... Soy el moco que escupes cuando paso por la calle, no soy nadie, soy todas las que miran el espejo y no se ponen, esconden la barriga si alguien mira la grieta, la estrella que da risa, la caricia, la cosquilla negada, prohibida, la carcajada que ahoga la garganta del patriarca, y vergüenza de la mirada de mamá que alienta. Vamos, hija, haremos dieta. ¡Que no, que no! Soy la mesa de la escuela donde el culo no me entra, soy la sangre de mis reglas resbalando por mis piernas, la mancha de esta falda nueva, soy la talla que no encuentras, la marca de presión en la cadera, el botón del pantalón que revienta, el roce de mis muslos, la cueva de mis tetas, el pelo de la cara que molesta, soy fea, soy desobediencia, tu canon de belleza, defensa callejera. Yo creo que el tema de la maternidad o el tema de tener hijos, bueno, hay varias capas. Una es, está claro que el mundo necesita reproducirse, pero no todo el mundo tiene que tener hijos. Este es uno de los grandes, por lo menos para mí, es uno de los grandes cuestionamientos. Yo en realidad no he sido madre, no porque no quisiera ser madre, sino porque en el momento que tenía que haber sido madre no encontré la persona adecuada, ni se dieron las circunstancias y no tuve el valor de ser madre soltera. Que el tener hijos, los que no tenemos hijos somos los más ecologistas, porque tener un hijo significa consumo de todo tipo. No es que esté en contra de no tener hijos, pero no todo el mundo tiene que tener hijos. en una ciudad como Barcelona convivimos gente pues de nacionalidades, de países, de... Y entonces la tendencia es hacia la mezcla. Y después yo creo que en realidad para mí los hijos que yo voy a dejar van a ser mis obras artísticas. No sé, mis libros, mis poemas, mis pinturas, mis fotografías. El tema de la identidad es un tema personal. Yo puedo haber vivido un año, no sé, en Cáceres y considerarme extremeña porque, porque vengo de allí, aunque haya vivido por medio mundo. Entonces, lo que pasa es que es una manera de castigo, hay un cierto castigo a que te has ido. Y después tienes un castigo a donde has venido porque no tienes los apellidos. Claro, yo tengo apellido Hurtado Pérez, que no es catalán. Lo mismo si me llamara Serra, no sé, Mundet, pues sería más fácil, no lo sé. Va por ahí, sí, va por un cierto anonimato y por una cierta libertad de expresión. Bueno, yo hace años hice un proyecto contigo, Gonzalo, que se llama Libertatis, y entonces en este proyecto hicimos una acción en el Parque del Laberinto, y bueno, esta acción es muy simbólica porque es un laberinto en el cual no se puede salir. Hay una salida, pero nunca la llegas a encontrar porque la idea del laberinto es que te quedas dentro de él. La libertad es pensar en límites. ¿Somos libres aunque vivimos con leyes? ¿Por qué obedecemos si podríamos no hacerlo? El animal no es libre por raza, por entorno, por supervivencia. ¿Es el ser humano libre? Tengo un proyecto que se llama Nomadar, que habla sobre la maternidad. Pero no desde el punto de vista de no ser madre, de no tener hijos, sino habla del tema de maternar, cómo se nos ha educado a las mujeres para los cuidados. Entonces yo creo un proyecto que es poético y a la vez es un proyecto expositivo, en el cual me cuestiono cómo me han educado a mí como mujer. Entonces hay un momento en que yo voy hablando sobre mi madre e intento en ese proyecto demostrar que en realidad mi madre me alentó a que yo me fuera, aunque ella siempre me recriminaba de que yo me había ido, pero era una manera de que yo al irme podía conseguir otras cosas que ella no había podido hacer, como cuidar a sus hijos, quedarse en casa, ser ama de casa. Entonces yo el proyecto lo planteo con el verbo maternar, que maternar sería cuidar. Y bueno, hay otros proyectos de mujeres artistas que hablan sobre el tema de la maternidad, pero desde el punto de vista más de que se ha idealizado el tema de tener hijos. En mi caso yo no he sido madre, bueno, no he sido madre, no he tenido hijos, cuidado, porque ahí tendríamos que bueno, jugar con el término de qué es ser madre. Y bueno, entonces eso, hay una tendencia a que este tipo de arte se ha considerado un arte femenino y tiene menos valor, pero no tendría por qué ser así, porque bueno, una cosa también muy interesante que me gustaría explicar es que las mujeres, las obras de mujeres tienen menos valor que las obras de hombre en el mercado internacional y en el mercado europeo. ¿Hasta eso? Sí, sí, es así. ¿Eso también? Sí, porque se considera, yo esto lo he hablado con comisarias de arte. ¿Cuál es el parámetro? A ver, sí. Bueno, el parámetro es que se considera que la mujer artista habrá un momento en que dejará de crear arte. Entonces, eso hace que el valor de esa obra a medio plazo, a largo plazo, no tiene valor. Porque se considera que las mujeres en un momento determinado van a ser madres. Van a ser madres, van a meterse en los cuidados y van a dejar de hacer arte. Y entonces, como no dejamos de estar en un modelo capitalista, el arte tiene valor si se considera que la mujer va a tener una trayectoria larga. Y desde la casa hasta el show, y mi cuarto se ha convertido en una sala de espera, en mi nido, en una fórmula a punto de hacer reacción. Yo no quiero que se convierta en un guión para una novela. no los quieren en ninguna parte donde son extranjeros, vengan de donde vengan, el país donde sea. Eso por descontado. Pero yo creo que es una suma de cosas, entre esas mi actitud, mi apariencia, el hecho de que yo tuviera los papeles en regla, una cantidad de cosas que yo creo que suman. El hecho de que no me he metido en el gueto, sino que estoy totalmente mimetizada, se podría decir. Estoy mimetizada en esta cultura, lo cual no significa que la gente me adore, pero yo me siento adoptada, que es lo que digo, me siento más aquí en casa que en mi propia casa en Venezuela. Si dejas de enviarle la basura, si dejas de enviarle enfermedades, si dejas de ponerle la bota encima y dejas que surja su economía, tal vez el país le irá tan bien que no tendrá ninguna intención de venirse a España o a ningún otro país. Si a uno le va bien en su país, no tiene ninguna razón para moverse que no sea por placer. Pero sí, el europeo está migrando, es comiquísimo, porque lo que yo he vivido en Venezuela ahora yo lo veo todo el rato aquí. Todo el mundo aquí que se precie, que tenga algún recurso, que tenga alguna carrera universitaria, se va fuera, porque saben que aquí no pueden. Entonces la gente de países que están peor vienen para acá y viven un poquito mejor, pero los que están aquí se van a otro, por ejemplo Alemania o qué sé yo, para supuestamente vivir un poco mejor. Haciendo los trabajos que ellos no quieren hacer. ¡Exactamente! Y estoy segura que cuando los españoles, porque creo que ha pasado, que pasan cuando van a Alemania o a otro país, dicen, han venido a quitarnos el trabajo, o estos españoles de mierda. Creo que también hay como una xenofobia de los españoles en el resto del mundo. Mira tú, qué cosas, ¿no? Cómo se devuelve. Porque, de hecho, yo veo que uno de los problemas grandes es que hay es que la gente migra y te quedas en un país, pero como no tienes papeles, te conviertes en una carga. Entonces, yo creo que si nos dieran los papeles más fácil, pues mucha gente trabajaría ya directamente en vez de ser una carga. ¿Eh? Sí, pero somos una carga. Para ellos somos una carga, de alguna manera. Si tienen que darte ayudas y todo esto, porque claro, mucha gente también me apela por la ayuda. Y mucha gente termina en la calle también y afea la ciudad. Mucha gente se lo está pasando muy mal y mucha gente quisiera de verdad trabajar, pero no pueden porque no los dejan, porque no tienen los papeles. Eso es todo. Es una tontería, sí. De hecho, te dejas un dineral en papeleo. Un dineral. Es tremendo lo que das. Vos lo viviste, ¿no? Por eso lo sigo viviendo, lo sigo viviendo. Contalo. Lo sigo viviendo porque ahora pues me quiero volver a casar con mi pareja, con la que tengo ya 12 años juntos. Y para poder legalizar mi divorcio, pues es una burocracia venezolana junto con burocracia española, entonces burocracia transatlántica. No poder terminar de echar para adelante económicamente. Sí, a ver, gracias a Dios no me ha faltado de nada, pero sí, pero cuesta mucho salir aquí. Aquí es como... Es como si fuera una gran oleada, si no flotas un poco, si no sabes nadar, pues te lleva la ola. Gracias a Dios he tenido apoyo precisamente de esto, de mi marido y su familia aquí. Has visto casos, ¿no?, de gente sola sobre todo, ¿no?, que sucumbir, ¿no?, supongo. He visto gente que se ha devuelto a su país porque está mejor en su país que aquí ahora. Por lo menos eso me han dicho. Si ha sido así, no lo sé porque no los he vuelto a ver. Pero sí, he sabido de gente que ha sucumbido. Y tengo amigos que se lo están pasando muy mal, pero siempre están ahí tirando para adelante como pueden y, bueno, entre nosotros tratamos de ayudarnos como podemos, todos. ¿Y políticamente cómo ves todo? Ay, igual que el mundo entero, un asco. La política es un asco. Por favor, o sea, no está hecha para resolver nada, todo lo contrario, está hecha a postas para enredarlo todo, todo está al revés. Y no hay voluntad. Yo veo que hay gente con muy buenas ideas y que se podrían arreglar las cosas, pero no, ni aquí, ni en cualquier país supuestamente desarrollado, ni en la Conchinchina, yo creo. Al rumor de clarines, guerrero,